la semana, un bloque de noticias, nuestro bloque habitual, que viene de nuestra red Ecoalternativa. A ver, comencemos. Bueno, campaña Antena Negra TV no se apaga. Quienes integran Antena Negra TV realizaron un llamado a medios, colectivos e individualidades compañeras a grabar un video breve de no más de 20 segundos con un cartel con el lema de la campaña, hashtag Antena Negra TV no se apaga, en el que pueda mostrar su repudio al ataque realizado por Prosegur, que para callar la voz de un canal comunitario bajo el amparo del Estado, a través del ENACOM criminalizando al medio y a través de él a las personas que en él participan. Quienes quieran pueden hacerlo también en formato fotográfico. Así que eso es interesante para tener en cuenta. También vamos a informarles sobre jornadas sobre mega minería, bienes comunes y el rol de la universidad pública. El Foro Ambiental Universitario FAU y la Asamblea Riojana Capital invitan a participar de las primeras jornadas sobre mega minería, bienes comunes y el rol de la universidad pública, que se desarrollarán hoy, o sea, el 1 y 2 de junio, en la Universidad Nacional de La Rioja, desde las 17 horas. Y el 3 de junio en la Biblioteca Mariano Moreno, desde las 20 horas, después de la marcha de Ni Una Menos. Que eso lo vamos a también tocar en breve, pero el viernes tenemos, como todos los años, una marcha muy importante que se llama Ni Una Menos, que es por lo que está pasando en nuestro país con tantas chicas desaparecidas, chicas explotadas, niñas y jóvenes asesinadas. Después lo vamos a seguir comentando, queridos vecinos. Bueno, después tenemos una noticia que ampliaremos en breve por Colombia. El miércoles 1 de junio, o sea hoy, a las 12, colombianos residentes en Argentina realizarán junto a organizaciones sociales una concentración frente a la Embajada de Colombia en Argentina, ubicada en Avenida Santa Fe al 900 de la Ciudad de Buenos Aires, en solidaridad al paro nacional que se desarrolla en ese país. Así que en breve estaremos comunicándonos con algún compa colombiano para que nos cuente un poquito mejor. Bueno, también les comentamos, queridos vecinos, que buscan restringir el acceso a declaraciones juradas de jueces y fiscales. En medio del debate del proyecto de ley de acceso a la información pública, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y alcanza al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura, entre otros, como sujetos obligados a brindar información pública. Surgió un fuerte rechazo entre los magistrados, quienes desean eximirse de esta obligación, particularmente lo que atañe a la publicación de sus declaraciones juradas, ¿no? Eso lo comenta por el tema de Brian Vega. Bueno, eso también es algo que está, digamos, como explotando, porque de repente, esta es mi opinión. Yo creo que estos buenos funcionarios no tendrían que estar al margen de esto también. O sea, y tampoco beneficiarse con determinadas cosas que a lo mejor echa la ley, vecinos, echa la trampa. Después lo vamos a ampliar. Bueno, tenemos dos noticias relacionadas a jornadas de paro, jornadas de lucha. La primera es sobre una huelga nacional de los trabajadores aceiteros y desmotadores. Será el próximo jueves 2 de junio, o sea mañana, con movilización a Plaza de Mayo, junto a diversas organizaciones sindicales, para rechazar el veto de la ley de emergencia ocupacional y en solidaridad con todos los trabajadores despedidos y suspendidos en las actividades públicas y privadas. Ahora, eso es uno que va a pasar mañana. ¿Y el otro de qué es, Mabel? Ah, tenemos también, lamentablemente, nuevo paro de profesionales de la salud. Les contamos, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FEPROSA, informa que hay medidas de fuerza de 72 horas en Santa Cruz, APROSA. El 31 de mayo, bueno, ya lo pasamos, y ahora hoy, el 1 y 2 de junio en Chaco, APATASH, creo que se llama la sigla que los reúne, y Provincia de Buenos Aires, CICOP, los días 1, 2 y 3 de junio. Y por 24 horas en Jujuy, la agrupación APUAP, el 2 de junio, a ver, que me estoy perdiendo. el 2 de junio. Y en La Rioja, a Proyolar, hay carpa blanca desde el martes 31, o sea, ayer en el hospital Vera Barrios. Contactos, bueno, tenemos varios contactos, el señor Jorge Jaclowski y otro contacto más. Bueno, y les dejamos también una invitación a un documental a raíz de la audiencia pública que se desarrolló. Ah, no, esto es otra cosa, perdón. Bueno, tenemos también lo que ya veníamos de alguna manera charlando, la situación en Tierra del Fuego, que está cada vez más candente. Represión y desalojo en el acampe en Tierra del Fuego. Antimotines incendiaron el acampe, desalojaron atacando y golpeando a manifestantes. Usaron también perros y personal de policía científica que filmaba para luego imputar en causas penales a los manifestantes. El Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convoca este miércoles, hoy, 1 de junio, a las 11, frente a la Casa de Tierra del Fuego. Esto es Sarmiento 745, así que ya saben. Hoy a las 11 podríamos pasar por la Casa de Tierra del Fuego y luego ir caminando un poquito hasta la Embajada de Colombia como para apoyar a los compañeros tanto de Tierra del Fuego como de Colombia. Así que bueno, estas son todas las noticias del día de hoy. Nuevamente, ¿no? Siempre hay algo, tanto como para luchar o como para comunicar en ese sentido. Recordemos que Tierra del Fuego está bastante, ¿cómo decirlo? En llamas, se podría decir, dado el nombre. Es cierto, porque es una provincia al sur de nuestro continente que está con muchos problemas a nivel trabajadores de la salud, a nivel otro tipo de trabajadores. Esto habría que, o sea, nosotros que estamos en capital tenemos los nuestros, pero nuestros vecinos también los tienen, o sea que ojalá llegue el momento, queridos vecinos, que tengamos solamente buenas noticias para informarles, pero por el momento no está pasando eso. Hay mucho, como verán, reclamo de nuestro país en general por cosas. Acá no vamos a decir si viene del gobierno pasado, si es de este gobierno, pero hay muchas cosas que no están bien encaminadas. Sí, lo interesante, tengo entendido, corríjanme si no es así, la gobernación de Tierra del Fuego está a cargo no precisamente del PRO, de hecho, sino todavía del Frente para la Victoria, lo mismo que Santa Cruz, y las problemáticas son calcadas en todo el territorio nacional. Es cierto. Eso me parece que es para tener un poco en cuenta a veces, en este nuevo contexto sobre todo. Así que bueno, tenemos estas cosas. En breve les haremos un par de llamadas para hablar de algún tema que hemos tocado y alguno que no. Hasta mientras, quiero recordarles que arrancamos junio. Es cierto, ¿cómo pasa el tiempo? Parece impresionante. Que ayer empezó el año. Arrancamos junio, de paso, el otro día lo dijimos también, pero bueno, aprovechemos para recordar que junio arde rojo. Exacto. Que tenemos además en breve el 11 de junio, ya arrancamos con jornadas bastante movilizantes, tanto en Montechingolo y luego acá en nuestro barrio, en Barracas, el día 18. Y vayan agendándose sobre todo el 25 y el 26 para bueno las jornadas anuales que se hacen en el puente, Pueyrredón. Así que sí, junio arde rojo. Y otra otro recordatorio es también que ya está listo para pedir los pedidos del Mecopo. Así que en breve les estaremos quizás contando un poco más de qué constan algunos. Muy buenos precios, muy buenos productos. Así que vayan pensando como compra comunitaria del mes que es lo que quieren y pueden necesitan. Pedir. Necesitan. Hay unas sábanas alucinantes que yo he comprado. Las tengo y las he lavado ya. O sea, la calidad buenísima. Hay productos de limpieza, muy buen precio. Hay un sinfín de cosas. Uh-huh. Ya oportunamente creo que lo tenemos en nuestro Facebook, ¿verdad? Sí, creo que sí. A disposición de nuestros vecinos si lo quieren ver. Totalmente. La misión Mecopo, para quienes no saben, es la misión de mercado de consumo popular con el objetivo de bajar los costos de la vida y de promover también una economía alternativa y popular y solidaria. Muy bien. Bien. Bueno. ¿Qué les parece si vamos, si están de acuerdo conmigo, a algo de música mientras armamos la segunda tanda de noticias para ustedes, queridos vecinos?